difícil que se me hizo verte. Tus manos en otras manos, juro que eso no es sano, bebé. Quiero devolver el tiempo, pero ya es muy tarde. Quisiera perdonarte, quisiera dejar de amarte. Dime qué nos pasó, porque tuve que saber todo eso de ti. Ignorarlo hubiera sido mucho mejor. Duelen los recuerdos porque no estás aquí, y no estás aquí. Dime qué nos pasó, porque tuve que saber todo eso de ti. Ignorarlo hubiera sido mucho mejor. Duelen los recuerdos porque no estás aquí, y no estás aquí. Cambiamos nuestra forma de amar, cambiamos nuestra forma de mirarnos. Siempre he sido tan yo y siempre ha sido tanto, que ya no existe forma de cambiarnos. Quisimos convencernos de que era para siempre. Hoy nos toca aceptar que el amor no es suficiente. Dime qué nos pasó, porque tuve que saber todo eso de ti. Ignorarlo hubiera sido mucho mejor. Duelen los recuerdos porque no estás aquí, y no estás aquí, baby. ¿Qué nos pasó? Porque tuve que saber todo eso de ti. Ignorarlo hubiera sido mucho mejor. Duelen los recuerdos porque no estás aquí, y no estás aquí. ¿Por qué lo hiciste, baby? Quiero morirme. Dime qué nos pasó, qué nos pasó. Dime qué nos pasó. ¿Por qué lo hiciste? Quiero morirme. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Dime qué nos pasó. Dime qué nos pasó. Porque tuve que saber todo eso de ti. Ignorarlo hubiera sido mucho mejor. Duelen los recuerdos porque no estás aquí, y no estás aquí. Dime qué nos pasó, porque tuve que saber todo eso de ti. Ignorarlo hubiera sido mucho mejor. Duelen los recuerdos porque no estás aquí, y no estás aquí.